pensando me duermo de nuevo, con la esperanza de volver atrás el tiempo. Si eras para mí la luz de mi existir, eras claridad mi ser. Nada fácil es desde que te perdí, me enloquece no saber de ti. Como me enseñaste a soñar, no quiero olvidar tu voz, tu cantar, tus manos, tu cuerpo, tu mirar. No quiero olvidar cómo sabes dar cariño tan dulce, más y más. No quiero olvidar que fuiste el final, el dueño del cielo y de la mar y de las estrellas. Tal vez la más bella pueda compararse a ti. Cariño tan duro.